Buenas tardes, queridos oyentes de La Mosquitera. Saludos a ustedes y a los compañeros que sostienen la transmisión de Temprano para Imposibles en tiempos de cuarentena, Carlos y Juan Marcelo. Contamos ya en esta columna parte de la historia de Techín y de la familia Roca. Vamos a establecer en esta algunos paralelismos con otra gran familia, la de Macri. Los patriarcas de ambas familias nacieron en Italia, don Agostino Roca en Milán en 1895 y don Franco en Roma en 1930, y para empezar, nació como Francesco. El padre de Franco, don Giorgio, era ingeniero, de ascendencia calabresa. Abro paréntesis. Ya Rocco Carbone nos contó las vinculaciones con la Nandreta de la familia Macri, pero sigamos. Don Giorgio era dueño de una empresa constructora y tenía contratos en Italia y África, y la mamá de don Franco tenía una empresa de transporte en la región del Lazio. Don Agostino se recibió de ingeniero en 1921 y se casó con María Queirazza, heredera de la banca comercial italiana. En 1922 tuvieron a su hijo Robert. Don Agostino fue contratado por una empresa metalúrgica de Bérgamo, de la que llegó rápidamente a ser vicepresidente. Roberto, por su parte, estudió ingeniería, fue marino durante la Segunda Guerra Mundial y se doctoró en el MIT. Nuevo paréntesis. Es en Bérgamo donde hoy uno de sus descendientes fue uno de los principales artífices de la catástrofe que se abatió sobre la ciudad con la pandemia del COVID-19. La capacidad de presión de la empresa consiguió que las autoridades nunca dictaran la cuarentena para no parar la producción ni la economía. No sé si les suena a un reclamo similar por estos lares. En fin, la cuestión es que para 1930, don Agostino terminó siendo funcionario de Mussolini. Tras el fin de la guerra, emigró a Argentina, tras establecer contacto con el empresario argentino Torcuato Di Tella, y en 1946 fundó Techín. Fue también Di Tella quien lo puso en contacto con Perón. Por su parte, en 1949, a los 18 años, Franco Macri emigró a la Argentina desde Roma junto con sus hermanos. Su padre Giorgio ya había fundado la constructora Bimac y era accionista de la Sociedad Anónima de Dragado y Obras Portuarias SADOP, y le cedió el capital necesario para crear Demaco, empresa de fabricación de casas, en 1959, la primera empresa de don Franco. Demaco se asoció a la constructora Fiat y fundó Empresit Sideco. En 1948, los Roca compran un terreno en Campana y fundan Dalmine Safta, sociedad argentina para la fabricación de tubos de acero, Siderca, siderurgia Campana, y la fábrica de estructuras metálicas, silos, calderas y materiales ferroviarios Cometarsa, Construcciones Metálicas Argentinas. En 1951 fundan Losa, Ladrillos Olavarría S.A. y en 1970 instalan Propulsora Siderúrgica en Ensenada para producir chapas y bobinas laminadas en frío, y en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, la de Sidercolor para el electrocincado, prepintado y revestido plástico de chapa de acero laminado en frío. En 1978, don Agostino fallece y le sucede su hijo Roberto. El crecimiento del grupo fue espectacular en pocos años, siendo importante su desarrollo incluso a nivel internacional. El principal cliente de Techín fue siempre el Estado argentino, para el que construyó gasoductos, oleoductos, estaciones de bombeo, subestaciones eléctricas, terminales marítimas, centrales nucleares, líneas de microondas y telefónicas, puentes, galerías, aeropuertos, obras ferroviarias, etc. Y adivinen qué, Macri también. En 1958 se había casado con Alicia Blanco Villegas, que pertenece a una acaudalada familia terrateniente de Tandil. El primogénito de la unión fue Mauricio. Durante el gobierno de Onganía realiza millonarios negocios a expensas del Estado. Asociado con su familia política, comenzó haciendo negocios ganaderos ligados a la exportación de carne, facilitados por el Estado, que decidió transferir este monopolio a una empresa mixta entre el Estado y su familia. En 1976 funda el grupo SOCMA, que estaba integrado por empresas de construcción como Sideco, industria de alimentos, de recolección de basura como Manliva, industria de automóviles como Sebel y de vuelos aéreos como Macair Jet, entre otras. Un dato al pasar es que entre los colaboradores de SOCMA estaba Ricardo Zin, quien fuera secretario de Programación y Coordinación Económica de Celestino Rodrigo y autor del plan mega devaluatorio que se inmortalizaría como el Rodrigazo. Según las investigaciones de Néstor Restivo y Raúl de la Torre, el descalabro fue un efecto buscado. En palabras de un colaborador de Zin, la idea era generar una estampida inflacionaria que licuara la deuda de las empresas, casi toda en moneda nacional, que rompiera el control de precios que regía desde 1973 y que beneficiara, sobre todo, a las compañías exportadoras vía devaluación. Una vez más, Alcoyana Alcoyana, Macre y la devaluación, un solo corazón. Su poderío empresarial y económico creció entre 1976 y 1983 gracias a negocios con el gobierno militar. En esta época, grandes empresas proveedoras del Estado se enriquecieron por sus prestaciones hacia la obra pública y la junta militar. Además del grupo Macri, los principales holdings económicos que tuvieron un espectacular crecimiento durante la dictadura fueron Pérez Compank, que pasó de controlar 10 empresas en 1973 a 54 en 1983, Techint de 30 a 46, Bridas de 4 a 43, Macri de 7 a 47, Garobaglio y Sorraquín de 12 a 41, Arcor de 5 a 20 y Clarín, que tenía solo una, llegó a tener 12 en 1983. El grupo Macri fue el segundo, luego de Pérez Compank, en aumentar su cantidad de empresas a costa del Estado. Las negociaciones con funcionarios de la dictadura militar dieron inicio a obras para la Comisión de Energía Atómica, la construcción de la primer central nuclear de América del Sur, además de la fabricación de plantas eléctricas, industriales y distintos tipos de obras por parte del Estado. SOCMA fue beneficiaria de licitaciones como la construcción del puente Misiones Encarnación, la central termoeléctrica de Río Tercero y la represa de Yaciretá. Entre 1976 y 1983, las negociaciones entre el Estado y grandes empresas se dieron bajo créditos otorgados por el Banade. Estos créditos fueron imposibles de cobrar. Del total de clientes favorecidos, solo una pequeña parte de ellos estaban al día con el banco. Entre las firmas deudoras se encontraba SOCMA. En 1982 asume la presidencia del Banco Central de la República Argentina Julio González del Solar, luego de la renuncia de Domingo Cavallo, y el 17 de noviembre del mismo año decidió estatizar la deuda privada. La circular A251 puso en marcha los seguros de cambio, un mecanismo mediante el que el Estado se hacía cargo de la deuda millonaria de grandes empresas privadas en perjuicio de las finanzas públicas. El beneficio del grupo Macri fue el seguro de cambio, que significó que tras un contexto de fuerte devaluación del peso, les otorgaría los dólares al valor del momento en que dicha deuda se había originado. La consecuencia fue el aumento de 8.000 millones de dólares de la deuda externa a comienzos de la dictadura a más de 40.000 millones al finalizar la misma. Con respecto a la relación con la dictadura militar, en septiembre de 2011, trabajadores y delegados de los 70, por juicio a los responsables del golpe cívico-militar, presentaron a la justicia penal documentación probatoria del grado de participación de los integrantes del directorio de las empresas Mercedes-Benz, Ford, Astarza y Techint en el financiamiento de los servicios de inteligencia del ejército. Hay 230 desaparecidos en la zona Zárate-Campana, conocida como el Área 400. Ya durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, Franco Macri y su hijo Mauricio, como su mano derecha, se beneficiaron de la ola privatizadora y por decreto del presidente se hicieron con el Correo Argentino, además de la autorización de autopistas y obras públicas de todo el país. La condición de entrega del Correo Argentino a manos de los Macri era pagar un impuesto semestral de alrededor de 50 millones de pesos al Estado, cosa que nunca sucedió hasta que en 2001 Néstor Kirchner decidió que el Correo vuelva a ser del Estado. Es en los infames 90 cuando Techint se queda consumida y se produce un crecimiento a escala internacional con la incorporación de TAMSA de México en 1993, SIDOR y TAFSA en Venezuela en 1997, CONFAP de Brasil 1999, NKK de Japón 2000, Algoma de Canadá 2004, a la ya existente Dalmine de Italia, incorporaciones con las que se sientan las bases para la creación de Tenaris. Techint también crea un polo integrado de productos planos en torno a la empresa Siderar, que suma propulsora siderúrgica y Somisa, una empresa capaz de producir laminados de acero a partir de mineral de hierro. El grupo Techint había ingresado en otras áreas como petróleo con la creación de Tecpetrol en 1981 e ingresaría al mundo de las telecomunicaciones con Tectel a fines de los 90. En 2010, en una entrevista a la revista Noticias, el ya octogenario Franco acusó a Mauricio de haberle quitado la empresa. Roberto había traspasado el mando de Techint a su hijo Agostino en 1993 y se reservó la presidencia de Siderca y Dalmine con sede en Bérgamo. Pero en 2001 Agostino muere en un accidente del que se salva Hernán Lombardi, por aquel entonces secretario de Turismo de la Rúa, y asume el control de Techint nuestro conocido Paolo Roca el Miserable. Como vemos, las grandes fortunas argentinas se forjaron al calor de los fondos públicos y de la patria contratista, aunque ahora, a través de sus voceros mediáticos y políticos, se nieguen a devolver solo una pequeña parte de todo lo que se enriquecieron a costa de todes les argentines. A través de un impuesto extraordinario en una situación de emergencia como la pandemia. Pero aprendamos la lección de Bérgamo. La codicia de los empresarios no puede llevarnos al suicidio.